Bueno, aquí con María de Los Ángeles, de Marigraf, solidarizándose no solo con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de SEAN, sino también con reclamo propio. Ayer estuvieron en Cayo y Corrientes. Contame un poco cómo está la situación en la empresa. Mira, nosotros somos de Madigraf, hoy nuestros compañeros se encuentran trabajando en la planta, como nosotros ya hemos contado en varios medios, nuestros compañeros nos cubren cuando las mujeres salimos a luchar. Bueno, hoy estamos acá bancando a las compañeras de SEAM que vienen luchando por sus reincorporaciones. Si bien vienen conquistando algunas, creemos que todos los compañeros tienen que entrar, que estos despidos son más que injustos, que son parte de una política, son parte de las medidas económicas que viene tomando este gobierno, respondiendo también de manera contraria a la vida de los trabajadores, porque tienen que cumplir con el plan del FMI. Estuvimos hace no mucho tiempo en un intento de corte en la Panamericana, Radiográfica los estuvo ahí siguiendo, acompañando, ayer en Cayo de Corrientes. ¿Cómo está la situación específica de la cooperativa y cuáles son los pedidos que están reclamando ahora? Nosotros venimos hace un tiempo luchando por el tema del tarifazo que nos viene ahogando con el tema de la producción. Imagínate que nosotros como trabajadores pagamos doblemente el tarifazo, lo pagamos en la fábrica y también lo pagamos en nuestro hogar. Esto significa que si el gobierno sigue implementando estas movidas, estas medidas económicas, nosotros no vamos a poder producir, y ya demostramos que después de 4 años, cuando los patrones se fueron y nos abandonaron, nos dejaron con un cartelito para llamar a un 0800, los trabajadores nos metimos a la fábrica, la pusimos a producir, nosotros hicimos todo, el gobierno tiene que estar a la altura de nuestra pelea que venimos dando. Actualmente, ¿cómo en términos económicos, cómo cierra el año, el balance de la empresa? Mira, en eso estamos todavía, pero por supuesto, como pasa en todos los hogares, el balance va a ser negativo, porque estamos luchando por sostener esa producción. Nosotros somos parte del gremio gráfico. El gremio gráfico es una rama que viene golpeado producto de lo que es la incorporación de la tecnología y todo el negocio, porque es un negocio muy grande el tema gráfico. Así que calculamos que no va a ser muy positivo. Por supuesto que no lo va a ser, porque no lo es positivo en nuestra casa, y nosotros somos los que estamos sosteniendo esa gráfica y más de 150 puestos de laburo, así que por supuesto que no va a ser positivo. Por eso estamos acá, para acompañar a las compañeras de SEAM por su reincorporación y por nuestra lucha también. Gracias, María. Gracias a vos. En el puente Pueyrredón con Azul, de la Comisión de Mujeres de Coca-Cola, contanos el conflicto también que les trae acá, además de acompañar a los trabajadores y trabajadoras de SEAM. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá acompañando a las trabajadoras y trabajadores de SEAM. En Coca-Cola también hay despidos. Hubo varios despidos y hay 3 compañeros que están peleando por su reincorporación. Bueno, eso es más que nada el conflicto. Nosotros somos compañeras, estos compañeros, no hay mujeres en la fábrica, así que estamos acompañando la lucha de nuestros compañeros. ¿Desde cuándo se produjeron estos despidos y de un total de cuántos trabajadores? Estos despidos ocurrieron hace 5 meses más o menos. Hubo despidos escalonados, digamos, hubo despidos en el 2015, en el 2016, pero aislados. Y lo que hubo este año fue como despidos encubiertos a través de retiros voluntarios. Se ofrecieron retiros voluntarios y así fueron como reduciendo el personal. Y bueno, después hubo despidos. No sé la cantidad de trabajadores total de la fábrica, creo que ronda los 800 trabajadores, pero bueno, son aislados como por goteo, digamos, de a poquito van despidiendo cada año. No han hecho despidos masivos, por lo tanto el conflicto no se nacionaliza tanto, pero bueno, sí viene habiendo despidos hace varios años, así como de apuchitos. Y acá hoy solidarizándose con los trabajadores y trabajadoras de SEAM. Exacto, hoy estamos acá apoyando a los trabajadores y trabajadoras de SEAM, estamos desde el inicio del conflicto apoyándolos. Ellos también vinieron a apoyarnos cuando fueron los despidos en Coca-Cola, desde el principio, cuando todavía ellos no tenían tantos despidos, pero ya había conflictos, habían venido también a apoyarnos, así que nada, siempre tratando de unir las luchas y de apoyarnos en todo. Gracias. No, gracias a ustedes.